Pero muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa del Rompe el Cerco. Hoy, 21 de agosto, estamos con nuestro compañero Nandy de Hip Hop de las Luchas Populares, porque este sábado 23, en el día del cumpleaños de nuestro querido Barrio de la Boca, que cumple 155 años, vamos a estar celebrando aquí en Suárez 421 el primer evento de Hip Hop de las Luchas Populares que se festeja este año. Por eso lo tenemos aquí a Nandy, nuestro compañero, que nos va a contar. Así es, muy bien. Para que el vecino y la vecina no vaya a los eventos que están realizando la oligarquía de la ciudad de Buenos Aires, que no comparte con los vecinos y las vecinas, y no son los vecinos y las vecinas las que están formando esas ferias, festival que realizan sobre Pedro de Mendoza, donde vienen personas de otro lugar a organizar el cumpleaños del barrio. Así que, en cambio, acá en el Barrio de la Boca, el programa de Hip Hop de las Luchas Populares va a ser un evento para festejar también los 155 años del barrio. Así es. Bueno, gracias, Muni, compa, por invitarnos al programa. Y como decías, se acerca el cumpleaños del barrio y, bueno, desde el programa de Hip Hop de las Luchas Populares, que también está acá en la FM Riachuelo, todos los jueves. Hace un ratito veníamos de ahí el programa. Se va a animar este año a ser el primer evento de este año, ¿sí? Y con eso, por un lado, también en tratar de festejar el cumpleaños del barrio, y también con ciertos objetivos. ¿Qué es esto? Que estamos en un momento muy difícil, digamos, que nos quieren hacer llevar, que cada uno se fije en lo suyo, o que cada uno esté por su lado, y tratar de esto, desde lo cultural, desde la cultura hip hop, por el momento, ¿no? Ahí, desde la cultura hip hop, tratar de unir las pequeñas luchas que están naciendo, ¿sí? Y tiene, por un lado, tiene ese objetivo de unir las luchas. También de que estén, como sabrás, hay elementos del hip hop, de la expresión que hay, que es rap, baile, graffiti, DJ. Y ese día van a tratar de estar para compartir. Y esto, que es completamente autogestivo, que va dedicado para toda la familia, que más allá de que alguno sepa rapear o que sepa bailar o demás, la idea es compartir un buen momento y, bueno, y estar en comunidad, que hay que proponer eso en estos días, en este tiempo de estar juntos, estar con el otro, encontrarnos y, bueno, y pasar un buen momento, ¿no? Así que viene más o menos con esa idea, Monis, por ahí. Esto es lo que decís vos de la cultura, ¿no? Venimos de una semana re compleja, por lo menos en el barrio de la Boca, y que claramente los barrios populares vienen pasando por una situación de gentrificación, de cambio del sujeto, muy golpeados los barrios ante esta situación económica, donde más aflora la falta de alimentos, la falta de trabajo, la falta de dinero, y el arte como una expresión de todo lo que uno viene aguantando, soportando, sosteniendo, compartiendo. Entonces, ¿cómo enmarcar en esta jornada, donde justamente también, ¿no? Ese día va a estar bastante, va a ser bastante paradójico, ¿no? En un lugar de organización que cree en la unidad como expresión de fuerza de lucha, que cree en la cultura como resistencia, que en los cantos que van a estar, me imagino que seguramente los artistas que vengan van a contar todo esto, lo que estamos diciendo de la situación actual, cómo acá va a estar pasando toda esta arte de resistencia totalmente contradictorio a lo que nos proponen los jefes del gobierno, o la mirada que tienen para la ciudad de Buenos Aires, que justamente en este cumpleaños van a armar algo que es totalmente contradictorio con la cultura del pueblo, ¿no? Así y el hip hop hoy es una cultura del pueblo y es una forma, una herramienta de resistencia. ¿Qué pensás de todo eso y qué pensás en la transformación de la cultura como herramienta de resistencia, ¿no? Así es. Ahí Partiendo de que esto que no es casualidad mucho de lo que está pasando en los territorios, esto está pasando mucho a nivel nacional, me refiero con el sacar a lo que serían los vecinos, los pueblos, está pasando tanto como en el sur, hasta en el norte ya, ¿no? Acá lo que es el barrio de La Boca no está exento en eso, y como sabemos, es un barrio mucho de resistencia, de cultura, por personajes que han estado acá en este barrio y que guarda mucho eso, el de lo vecino, lo cultural, tanto el fútbol, la murga, el candombe, el tango y varias cosas más que van haciendo. Y poniendo un poco todo en ese marco, lo que es la cultura, el arte, desde su principio nace así, digamos. Las personas todas tenemos lo que es la expresión, el canto, el baile, todas las culturas que dije y muchas más. Y lo importante es que lo que se busca es estar con el otro, en comunidad, digamos, compartiendo. En este barrio está mucho lo que es el candombe, las murgas. Entiendo que ese día también van a estar en el cumpleaños las murgas haciendo lo que es verdadero, ¿no? En otro espacio. En otro espacio, en el barrio, ¿no? En un espacio. ¿Qué sería? Que es a la vuelta de donde van a estar las ferias que propone el gobierno de la ciudad por el cumpleaños del barrio de La Boca. A la vuelta, sobre el playón, sobre un espacio histórico que el barrio lo tiene. No hay pibe que no haya pasado por el playón a compartir con los amantes o con los príncipes, o que no haya jugado la pelota, o que no haya pasado una tarde ahí, o que no haya estado con los amigos, con los compañeros. Ese espacio está en venta. Un espacio deportivo de encuentro. Y las murgas, cuando les propusieron estar en otro lugar, recibiendo al jefe de gobierno, que también va a estar, lo que dicen por aquí, realizaron este festival, que va a estar en el playón, justo a la vuelta del otro evento, para decir que el playón no se vende. No se vende. Y para más actitud, eso lo que dice Moni, está en Iberlucea y La Madrid, para ahí los vecinos, lo que se van a querer acercar. Que es muy, muy loco, porque esto se... No es casualidad, como decíamos, y hay cierta disputa. ¿A qué me refiero? De llevar a lo que sería a la sociedad, más que nada en cómo se conduce, o cómo, para quién es el barrio, para quién es no, y todo eso está pasando en los territorios, está pasando en específico en el barrio, y hay que observar mucho los modos de resistencia, de lo que es realmente el pueblo, o que realmente son los vecinos, y esto es, hay que tenerlo muy muy muy atento, muy muy muy alerta, y saber en qué parte estar, ¿sí? ¿Por qué digo que hay una disputa también? Porque están jugando mucho con la necesidad del barrio, con la necesidad, con el hambre, y son los mismos que nos impulsan a eso, digamos, ¿sí? Que no nos vendan espejitos de colores o todo lo que sería una fachada, que en realidad lo que se esconde atrás es para quienes quieren el barrio, ¿no? Lo que acá está claro es que hay pueblo que resiste, desde lo cultural, desde los vecinos, y que eso también quede claro, que va a haber, bueno, ¿cómo se disputan las peleas ahora? Bueno, el arte, lo que sería la cultura, es un modo. Este sábado va a ser una disputa cultural. Cultural, sí. Y lo que hay que tener presente ahí, que aunque ellos tengan todo el poder, y me refiero tanto económico o comunicacional, o todos los colores que pueden traer a ciertos artistas que son muy grandes también, pero en verdad hay que ver con lupa, hay que mirar, hay que estar con, hay que escuchar bien, digamos, ¿no? Es con, como dicen, un oído en el barrio, y saber bien qué es lo que es pueblo y de qué lado, sin querer estar. Lo importante es que también, sí, seguro que en esta disputa que hay, que nada, que en verdad el vecino quiere estar tranquilo, bien, y que no es el culpable el vecino, sino es esto, reitero, hay un sistema, más sencillo, los poderosos de acá que quieren robarse lo que es el barrio realmente. Pero nada, diciendo eso, de que hay resistencia, de que hay lucha, alegría, Y que más allá de que tengan todo ese poder, el barrio no se va a quedar callado. Va a expresarlo, porque si hay algo del barrio de La Boca es que lo expresa. Lo expresa de lo cultural, desde las tripas, y que aunque vengan con todos sus colores que son falsos, no van a poder parar realmente lo que es de real, que es el pueblo, que es eso. Así que eso, Moni. El sábado los invitamos a que pase por el playón, a que venga por acá. Les digo, Moni, de un lado al otro, o sea, porque la noche es larga. Acá vamos a estar desde 17 a 22:30. Moni, así cuando es. Termine de acá, el playón va a seguir, así que va se puede seguir. Ir cuando termine de acá el playón, o puede empezar allá, venir para acá y después volver allá. Los vecinos son muy, viste, caminadores, o sea, como que van de un lado y van a todos, ¿no? Voy un ratito acá, voy un ratito allá. Así que piense bien, venga este sábado 23 de agosto a así las es. 17 horas a Suárez 421, que vamos a celebrar el... Así es, vamos a celebrar la unión del que estamos en comunidad, en que nada se puede hacer solo y que hay que estar con el otro, hay que estar, y que obvio va a haber micrófono libre, va a haber un buffet popular. También se va a hacer la idea de un alimento no perecedero para un comedor o merendero del barrio, y que van a estar grandes artistas también acá compartiendo escenario, como Missy Copper, La Locura, sí, JMS Record, que son los chicos que... Este no me sale, DNR y Click. DNR y Click. Ya sé leer inglés. Que son los chicos de Barraca, de la Villa 2124, que directamente un rap bien de barrial, desde las villas. Que dice mucho de las tripas. También va a haber baile con estilos nuevos que son bien guerreros, y eso, y que vengan, que compartan, y que bueno, es un modo lindo de celebrar la vida también, ¿no? Bueno, así y es. Así como dice Nandy, este fin de semana se van a querer disfrazar de vecinos y vecinas del barrio de La Boca. Van a querer vendernos con la cultura, porque saben que en La Boca lo que sobra es cultura, pero que no nos cambien nuestras raíces. Pensemos dónde vamos. Hay claramente una disputa cultural, y desde lo cultural, desde el arte, desde la alegría y la felicidad, acá en Suárez 421 los vamos a estar esperando con nuestro hip hop de las luchas populares. Muchas gracias, Nandy. No, ustedes. Muchas gracias, compañeros. Ahora, antes de ir al tema, voy a hacer algo que no hice, que es dar la presentación del programa, saludar al JR. Vamos, que está en operación, saludar a Azu, que también está ahí en el streaming. Así que le damos la bienvenida a todo este colectivo rachuelense, que Cuchu, que está ahí, que es la red de ahora. ¿Cómo sería? Community Manager, SM, la SM de las Riachuelas. CM, bueno, Community Manager, así. Es muy difícil para mí el inglés, chicos. Ya me cuesta leer en castellano, menos voy a saber leer en inglés. Así que bueno, la tenemos a Cuchurumi, alias Ludmila, alias Galeano. Así que bueno, y con todas las presentaciones nos vamos a un temita y volvemos con una entrevista a nivel nacional. Sí, suena, yo, sí, esto es América, 24 siempre, va, yo, que... Muy buenos días, hija América Latina. Te escribe Javier Ortega, un hijo de la rebeldía. Yo vivo en Argentina, una tierra repartida entre una poca familia que son todas genocidas. América morena con su historia guerrillera, de protestas callejeras bien abiertas están tus venas. Está llena de problemas, de compas bajo la tierra que lucharon por un nuevo mundo contra este sistema. Que viva Cuba y Venezuela, la cumbia, la periferia, con vírgenes y santos que protegen a las obreras. América la chola invadida por Coca-Cola, y si una mujer disfruta del sexo es llamada una trola. América va sola, mira, sola con el pueblo, recuperando fábricas para no ser un recuerdo de que la patronal ahora es patrón de los gobiernos. Esa imagen no es de ahora, pasa hace bastante tiempo. América invadida por Estados Unidos, con su golpe de estado, miles de desaparecidos. América la obrera no quiere usar gomera, porque solo con balas se mata al hijo de perra.

jueves de 20 a 21 horas, de la mano de Rocío Hurtado, Julio Quispe y Ariel Amaya. Sembrando tradiciones. Los Cuervos de Buenos Aires, la filial que vuela alto. Desde la capital de la nación, con pasión y sin descanso. Hablamos del club más grande del norte argentino. Central Norte, señores. Negro y blanco en mi corazón. Somos el último campeón. Somos Nacional. Todos los viernes de 20 a 22 horas por FM Riachuelo vamos a hablar de fútbol, de historia y de la gloria de nuestro querido Cuervo. Somos los Cuervos de Buenos Aires y la distancia puede con este amor. Los Cuervos de Buenos Aires, la filial que vuela alto. Todos los viernes de 20 a 22 horas por FM Riachuelo. Dale Cuervo, dale Cuervo. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9. En la boca del pueblo. Seguimos acá en la FM Riachuelo, nuestro querido programa Rompe el Cerco. Y ahora, como hicimos todas las semanas, vamos a seguir con el plenario nacional que se dio este fin de semana, el sábado 16 de agosto y el 17, que aparte de haber tenido a representantes y representantes de los distintos espacios a nivel nacional, aparte de haber tenido a los representantes y a las representantes de distintos puntos del país, también estuvimos participando de la movilización de la esperanza y del juramento a San Martín. Por ello ahora nos vamos a comunicar con dos compañeros que estuvieron formando parte de este plenario, que va a ser con la compañera Luz de Comunidad Milpa, que es de Tigre, del barrio Ricardo Rojas, y con Carlos Zarza, que es el compañero de Huella Esperanza de Iguazú. Vamos a estar intentando comunicarnos con ellos para que podamos, acá en el aire de la Riachuelo, poder realizar un mini balance de la jornada tan importante que tuvo el Movimiento Popular Los Pibes este fin de semana con los compañeros y las compañeras que nos representaban. Empezando a pensar cómo en los momentos de ahora tenemos que empezar a caminar con una lectura conjunta para que este movimiento pueda ir alineado en una lectura nacional y que cada territorio pueda trabajar, pero con una mirada colectiva, ¿no? Por ahora está Luz ahí, también vamos a estar comunicándonos con Carlito, pero hola Luz, ¿cómo estás? Mónica te saluda. Hola Moni, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Todo bien, Luz, acá mandándole un mensaje al aire a Carlitos diciéndole que atienda. Debe estar cortando el pelo. Y sí, Carlito es así, ¿viste? Qué bueno poder hablar de nuevo después de haberte tenido hace tan poco tiempo que estuvimos juntas acá en este plenario. Un poco nosotros, la idea de estas llamadas y de estas comunicaciones es que podamos hacer un mini balance de la jornada del encuentro nacional que tuvimos este fin de semana, donde distintos representantes y representantes de distintos espacios del movimiento pudieron venir. Vos fuiste parte de ello, no solamente, y quiero aclarar acá, como representante de Milpa, que también vinieron otros compañeros, sino como parte de la mesa que conforma el ejecutivo que acompaña a la coordinación nacional, y que eso es algo para celebrar porque es la única mujer. ¡Bravo! Primero por eso, y segundo porque en este nuevo cambio, en esta nueva asamblea, la conformación de esa mesa que va acompañando a nuestro compañero Luciano Álvarez, que es nuestro coordinador nacional, es un trabajo en conjunto de distintos espacios y de distintos lugares, tanto nacional como más más de la centralidad, pero que en este camino la colectividad, la mirada colectiva, el generar este paso de más comunicación e integración para ir hacia adelante es lo que nos va a llevar, ¿no?, en este paso, que es algo novedoso. Si bien lo hacíamos, esto es como algo más a caminar, ¿no? Hola, Carlitos, ya se sumó. Hola, Carlitos. Hola, ¿cómo estás? Yo acá estoy en Puerto Iguazú terminando de atender a un cliente, así que... Bueno, comienzo con Luz, entonces. Sí. Dale. Así, y ábrete. Bueno, Luz, entonces contanos cómo fue tus primeras impresiones de la asamblea, que nos llevó por medio una movilización de la esperanza y también el juramento a San Martín que hacemos todos los años. Wow, qué presentación. Sí, la verdad que bueno, muy feliz, como arrancabas diciendo, de que por suerte nos vimos hace poco. Siempre terminado algún encuentro con otros o con otras, siempre digo lo mismo, que yo creo que siempre un primer objetivo de encontrarse con compañeros tiene que ser el encuentro en sí mismo un objetivo, ¿no? A veces nos ponemos objetivos muy altos y casi que invalidamos o pasamos por alto que el poder encontrar espacios para encontrarnos con otros, para colectivizar miradas, siempre tiene que ser clave el primer objetivo. Eso me parece que estuvo más que cumplido. Y después, bueno, también pudiendo hacer algunos pequeños intercambios ya con todos los compas que pudimos participar del plenario de Milpa. La verdad es que súper contentos. Nos pareció que como decías ahí, hubo como, no, como podríamos dividirlo en dos momentos: un momento que tenía que ver más con el intercambio, con la reflexión, con la profundización de lo que se está haciendo territorialmente en cada herramienta política, que eso nos permite poder intercambiar, nos permite poder pensar, porque bueno, también a veces uno está muy metido en las cuestiones territoriales y en los quilombos que hay en cada barrio, y poder escuchar estrategias de otros compas que a veces son lugares en los que característicamente son muy distintos a los nuestros, ¿no? Ahí, bueno, Tigre, distinto ya a La Boca, y ni pensar La Boca, Puerto Iguazú, y Puerto Iguazú o Entre Ríos, ¿no? Entonces, como bueno, eso me parece que está bueno. Y después un segundo momento que tenía que ver con estar más literalmente en una actividad de calle, ¿no? Como decías ahí, atravesados por el aniversario de Don Bosco, que me parecía, también analizándolo con otros compas, que podían materializar eso que veníamos reflexionando, ¿no? Cómo trabajamos en red en nuestros territorios. Concretamente, si bien esa era una actividad obviamente que estaba a cargo de la unidad de La Boca, pero que nos expresaba todo eso que veníamos charlando de cómo es trabajar en red con los territorios, con la diversidad que tiene nuestro pueblo, ¿no? Que puede ser o la murga del barrio, o la iglesia, o los bomberos, en el caso de La Boca, y que después en cada territorio tiene diversas expresiones del trabajo en red que hacemos. Así que nada, la verdad es que un primer balance súper súper positivo. También, ¿no?, son momentos de mucha dificultad en el trabajo, entonces bueno, poder renovar la esperanza y encender la llama de la lucha es algo que siempre pasa en los encuentros, sobre todo con otros en general, pero en cada plenario no salimos ahí con una llama encendida de lucha que está buena. Yo creo que es así, Luz, y que siempre es súper motivador volver de estos plenarios, ¿no? No solamente porque te reunís con los compañeros, sino que sentís el afecto directo, ¿no? Porque por ahí nos reunimos por Zoom, y pero reunirse así cuerpo a cuerpo es como que da otra emoción, ¿no? Más que nada en estos momentos donde el enemigo, como se quiera decir, está pegando mucho por lo simbólico, por esto, por el uno solo, por los afectos también, ¿no? Esto de juega mucho con el odio. Hoy es muy difícil saludar a alguien y que te salude con una sonrisa, pero poder darnos la fuerza entre compañeros también es como súper gratificante. Porque aparte es más... Sí, más, sin duda. Más porque también, viste, en este plenario de cambios veníamos con una propuesta que es esto, lo que vos decías, el trabajo en red, pero para poder llegar a todo eso, viste, 30 miedos, que no podemos, que sí, que estamos menos, que cómo hacemos, que se está... Y poder pasar de eso para poder encaminarnos, que costó mucho y que decimos, bueno, valorar que estamos, valorar que no importa, valorar que seguimos, valorar que no nos rompieron, valorar todo eso, y encima salir con una propuesta es como... para mí fue un montonazo. Y quería preguntarte, vos que también fuiste parte de la construcción de esa propuesta, ¿cómo se caminó, no? Sí, bueno... Ahí, como decías, ¿no? También en este plenario me tocó un rol diferente al de otros, y la verdad que creo que fue un desafío para todos los que de alguna manera aportamos a la construcción de este encuentro desde distintos lados y con muchos desafíos personales y organizacionales, ¿no? Como estar desde otro lugar. Yo creo que todos en algún momento tuvimos miedos de, imagino que cada uno en el rol que le tocaba, ¿no? De no poder llegar, de no cumplir las expectativas, y la verdad es que al final, hoy ya con el diario del lunes y con el encuentro finalizado, digo, wow, todos esos miedos valieron la pena, y esas dificultades, ¿no? Porque también a veces romantizar la lucha y decir que en el medio no atravesamos un montón de circunstancias que son difíciles, ¿no? El camino de la lucha es difícil y tiene un montón de complicaciones, y no hay por qué negarlas. Pero después, al final de cada encuentro, de cada actividad, ya sea a nivel nacional o a nivel territorial, uno termina diciendo, la pucha, igual sigue valiendo la pena, ¿no? Entonces, bueno, sí, como desde ese sentido, tomando la responsabilidad que yo tenía y pudiendo también apoyarme en el colectivo, y creo que también eso es al final lo que hace gratificante tomar una responsabilidad, ¿no? Saber que hay un equipo de compañeros y de compañeras que está ahí, que es nuestro respaldo. Entonces, que bueno, nos apoyamos en eso para todos poder ir cumpliendo con las tareas que tomamos, con compromiso, con responsabilidad, pero sobre todo para poder hacer el encuentro grato para todos los que estábamos ahí. Me parece que eso salió, así que bueno, eso, con desafíos, pero me parece que más que cumplidos. Muy bien, Luz. Ahora quiero ver si está Carlitos ahí. ¿Carlitos, estás? Carlos, por ahí se puede. Claro, sí. Hoy le estoy escuchando a la compañera Luz. Bueno, primeramente saludar a todo el piso de Rompe Cerco, creo que es, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí, sí. Ahí de la FM Riachuelo 100.9, quien le habla, Carlos Zarza, acá de Puerto Iguazú Misiones, referente y delegado de Huella de Esperanza, ¿no es cierto? Y comentarle a la gente que hemos participado de un plenario, ¿no es cierto? Que la verdad que primeramente felicitar a los coordinadores, a los que estuvieron a cargo, que vienen transitando este camino ya hace 2 años, para llegar a un punto, ¿no es cierto?, donde un punto que donde no tenemos retorno, y tomar decisiones, y de repente llegar hasta esta fecha, este 16 de agosto, que fue el día de los 210 años de Don Bosco. Llegar a los también al al homenaje que se le hizo al general San Martín en el mausoleo ahí en la Catedral Metropolitana, ligar juntos, unidos, caminando de dos años, ¿no es cierto? Y este plenario fue realmente enriquecedor, y a través del trabajo de hormiga que vienen realizando las mini mesas, todo eso, ¿no es cierto? Nos fuimos dando cuenta que teniendo miedo, es como que este plenario nos hizo perder el miedo a todo lo que nos venía sucediendo, gracias a la mini mesa, al aporte de cada unidad territorial para poder construir, ¿no es cierto?, en cada territorio. Así que un plenario muy enriquecedor, donde se abrieron muchas mentes. La verdad es que se sintió en ese plenario, a pesar de que estemos juntos, se sintió la unidad, el apoyo por el otro compañero para generar un nosotros, ¿no es cierto?, y seguir luchando. Bueno, en fin, muchas emociones tengo, así que vamos a seguir la entrevista, dice. Vos ahí, Carlitos, decías algo: este plenario, después de dos años, nos dio mucha fuerza, nos dio muchos sentimientos, muchas cosas. Bueno, ahí yo siento algo como vos, digo, este año también fuimos a los restos de San Martín, a dejar las ofrendas como todos los años, pero creo que este año, después de haber visto varias veces el video de San Martín, creo que tuvo otro tinte de análisis, ¿no? Que nos pudo hacer entender que el cruce de los Andes tuvo un significado que era más allá solamente de Argentina, sino de una liberación latinoamericana, que era más allá de un objetivo propio, más allá de una persona, y que también tuvo todo un trabajo, que tuvo un trabajo durante años, que tuvo procesos, que tuvo altibaja, y que también tuvo que fortalecerse de los territorios que iba, de los lazos, de las personas, del ánimo, de la compañía. Hay muchos factores que pudimos debatir en este plenario y que creo que este año lo pudimos profundizar más, se puede decir, o que nos llegó más, porque también venimos de estos dos años de construcción donde íbamos dibujando por dónde, cómo, pero entendimos que teníamos que pasar estos dos años, que no desaparecimos, que estamos, que aunque hemos achicado un poco, tenemos claro que teníamos que haber pasado ese recorrido para hoy tener una clara visión de por dónde vamos a ir, ¿no? De por dónde es el trabajo y de cómo, no importa cuántos sean en cada espacio, la política, la organización, la lucha tiene que seguir, porque no es por nosotros, sino es por los que vienen, por los que están y por los otros, ¿no? ¿Vos pudiste plantearte eso Sí. Te escucho. Sí, la verdad que sí, nosotros acá, te hablo, ¿no?, del territorio, y ya compartiendo con los compañeros también ahí, ¿no es cierto? Nos planteamos, sí, que acá realmente hemos estuvido te comento, ¿no?, en una mesa ahí en el plenario, donde el mayor disparador, y de repente lo que viene fallando, porque estamos viviendo en tiempos con bajas vibraciones, vos ves a tu alrededor solamente caras tristes. Creo que esto es a causa de lo que está pasando, no está haciendo este gobierno, no siendo oprimiendo al que más tiene, al trabajador, al jubilado, ¿no es cierto?, que siempre luchó toda su vida, que siempre le estuvo dando de comer a la política, ¿no es cierto?, a través de su trabajo, y hoy, después de 70 años de trabajo, dándole de comer al sistema, de repente te reprimen, no te dan aumento, es como que quedas descartables y se queda fuera del sistema. Eso duele mucho, y notamos, ¿no es cierto?, que eso es pasa, ¿no es cierto?, por falta de la educación, ¿no es cierto?, que que el sistema mismo está generando, ¿no es cierto? No decimos que la escuela, que hay escuelas buenas o escuelas malas, sino que por ahí el sistema te enseña cosas que de repente vos le preguntás, me preguntaste a mí, hey, ¿te gusta lo que estoy estudiando acá en Iguazú, por ejemplo? O somos panaderos, somos piceros de hace más de 50 años, somos guía, hoy no hay trabajo para el guía está ocupando el lugar del taxista. En fin, si no hubiéramos, no siéramos una ciudad de, sin frontera, hoy estaríamos realmente, seríamos una ciudad, una colonia. Puerto Iguazú no sería una ciudad de la séptima maravilla, es una ciudad de paso, bueno, donde hoy estamos resistiendo y donde la gente también, creo que llegó el momento y se siente esa vibra de la que la gente está cansada y ha tomado una decisión, ¿no es cierto? Y con convicción, y también he sentido en los compañeros acá con la gente, con mis compañeros propios, que con convicción y actitud, responsabilidad, y de la fe, con mucha fe, con mucho amor, se puede llevar a cabo cualquier actividad, así sea un hecho político, un tinte político, no sé, una torta frita, una, no sé, una juntada, una mateada, siempre y cuando en esa juntada haya ese amor, esa energía positiva, le puedo asegurar que esto va a enriquecer y va un boom adelante. Hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo, cualitativo en este encuentro, porque recuerdo que en un momento apareció un compañero por ahí, voy a ayudarme, ¿no? Ayudarme, un refresca memoria. Llegó un momento un compañero boliviano, no me acuerdo el nombre. Te digo cómo se llama, porque yo también, viste, como espera. Quiero decirle, no recuerdo el nombre, pero después vos vas a decirle el nombre. Pero Antonio Aval. Antonio Aval, cónsul, creo que era algo. Cónsul de Bolivia acá en Argentina. Fue cónsul de Bolivia acá en Argentina, y la verdad que él, al llegar en ese plenario y ver ese conjunto de delegados de cada unidad territorial de la República Argentina, ahí en Suárez, ahí en La Boca, ¿no es cierto?, pleno corazón de La Boca, vernos como enjambres ahí, unidos, luchando, ¿no es cierto?, para que otro mundo sea posible, al ver, escuchar sus palabras y decir, a la pucha, acá hay vida, acá hay resistencia, acá hay futuro, acá hay trabajo. Eso nos emocionó mucho, las palabras de él, y la verdad que yo creo que él también, le hemos transmitido alegría, fuerza, mucho amor, mucha fe, sobre todo mucha fe a lo que estamos haciendo, a lo que creemos. Tenemos que creer en lo que estamos haciendo, no importa, tenemos que reconstruirnos con dos palitos de picolé, pero les puedo asegurar, si le tenemos la fe y el amor, entre todos podemos salir adelante. Así que bueno, gracias, Carlito. Emocionante. Son tantas cosas que la verdad que pasaron, que de repente hoy nosotros, yo por lo menos, y los compañeros, yo perdí el miedo, no tengo miedo, siento que tengo que enfrentar, y llegó un punto sin retorno donde tengo que decir, o me mato, me suicido, porque todos tenemos en la vida un punto sin retorno donde tenemos que tomar una decisión, y ahora ha llegado el momento de tomar una decisión, o seguimos luchando o no dejamos que el enemigo nos oprima. Seguimos luchando, Carlito. Así es. Y creo que tenemos que dar todo, y lo mejor que hay, te soy sincero, es dar la vida, por continuar, decir por lo menos, hey, loco, me quiero ganar me estoy luchando por un kilo de carne para mi familia, por lo menos, y lo voy a hacer por amor, pero voy a morir por ese kilo de carne, porque este gobierno nos está quitando hasta la posibilidad de comer carne, de comer bien, no llegamos a fin de mes. Entonces es hora de perder ese miedo, de decir, gente, llegó el punto sin retorno, es hora de reventar, explotar con la energía, con mucha fe y mucho amor y ir contra nuestros opresores. No importa, dar la vida, porque realmente ya estamos muertos en vida si nosotros no peleamos y si no luchamos por las futuras generaciones que venideras que vendrán, porque debemos mejorar el sistema educativo, el sistema sanitario, en fin, muchas cosas. La seguridad, tenemos que, en la seguridad tiene que haber más prevención, tenemos que evitar que se cometa el delito y después después decir que venga la policía, que venga esto, aquello. Hay tantas cosas para mejorar, trabajar en la prevención en todo sentido, cuidarnos entre nosotros mismos. Eso fue lo que hicimos. Mirá, salimos hasta a dar un recorrido con los compañeros. Hemos compartido una mesa tan grande, tan encantadora, tan motivadora. Emocionante con todos los compañeros, enriquecedor. Y la verdad, yo por lo menos hablo en nombre de la organización, y porque mis compañeras, les mando un saludo, y están con todas las energías para luchar y salir adelante, porque con este gobierno ya estamos muertos y tenemos que salir a pelear, no nos queda otra. Así que, gente, con toda la fuerza, con todo el amor, con toda esa fe, no sé si vos tenés fe en, por decir así, hablando metafóricamente, si tenés fe en la cerveza, bueno, que ese sea tu energía. Si vos tenés fe, no sé, le querés poner en el nombre, pueblo, no sé, tenemos Dios, fe en el pueblo, en la Dios, lucha, en la organización, sea, lo importante es que sea energía, ponerle lo que sea, pero que tu fe sea más grande de lo que vos estás pensando y vas a lograr. Y la verdad que le digo una cosa, le hablo desde la experiencia, y agradezco a los compañeros del Movimiento Popular Los Pibes y a todos los movimientos de cada unidad territorial, que nosotros Huella de Esperanza venimos luchando y caminando con el movimiento desde hace ya más de 15 años, y cada año fuimos enriqueciendo. La verdad que yo empecé, no sabía nada, era una persona prácticamente analfabeta, y en estos 15 años, en todo este encuentro, ir y venir, con tropiezos, caídas, nos levantamos. Y hoy estamos. No puedo creer, en nombre de Dios declaro, no puedo creer en el lugar donde Él me ha puesto, donde mi fe mismo, mi propia lucha, porque Dios mora en nosotros. Nosotros somos los que tenemos que soñar, luchar por nuestros sueños. No podemos luchar por el sueño del otro, porque si no le vamos a poner, lo vamos a etiquetar. Te recibiste de zapallo, te recibiste de mandioca, te recibiste de chorizo, de choripán. Si nosotros luchamos por nuestros sueños, va a ser posible. Y yo le hablo en nombre de Dios y con mucha fe, que yo no puedo creer que hoy el Señor Todopoderoso me ha puesto en el lugar más alto de mi vida, y con esto estoy conforme. Y te voy a decir la verdad, con todo lo que están sufriendo nuestros jubilados, yo no tengo ganas de llegar a viejito y no quiero padecer lo no, que pero vamos padeciendo. A cambiar las cosas, la organización, la lucha, lucharemos para mejorar, y ahora tenemos un compromiso muy grande, que es desde todos los representantes y representantes que vinieron a este plenario, que es a desplegar todo lo que batimos, concientizar, organizar y seguir resistiendo, pero construyendo al mismo tiempo. Así que yo creo que nos queda un recorrido muy grande, una responsabilidad muy grande, y que estamos con muchos compañeros a la altura para poder realizarlo, y que el pueblo también, ¿no? Hay que confiar mucho en el pueblo, que el pueblo no se equivoca, que al pueblo no le gusta estar de rodillas y que siempre hace lo necesario para levantarse, ¿no? Yo la verdad es que les quiero agradecer, esto hemos pasado de tiempos, y les quería agradecer a los dos. Felicitar a Luz nuevamente por el rol que está cumpliendo en la mesa ejecutiva, acompañarla, y que sepa que el colectivo va a estar acompañando su rol, y a Carlitos, un beso grande, que espero que la próxima vez que venga me corte el pelo, porque siempre viene y nunca me lo corta. Así que sí. Un beso grande a los dos. Luz, estás por ahí, así nos despedimos de los dos. Sí, por acá estoy. desde ya muchas gracias a Luz también, una gran compañera, una gran coordinadora, que ha compartido, ¿no es cierto? La mayoría de los compañeros, la verdad que no fueron mezquinos, compartieron su sabiduría. La verdad que la sabiduría es lo único que se comparte y no se pierde, y hoy de repente nos sentimos como apapuchados, o como nos sentimos como nos hemos abrazado en ese plenario, y de repente sentimos ese calor, y eso es lo que hoy de repente nos está dando vida. Y si continuamos así con esa energía y poniéndole más energía, vamos a lograr lo que nosotros queremos. Queda poco tiempo, así que a seguir luchando. Gracias por todo, de verdad, encantado. Gracias, Luz, por tu trabajo. Gracias a la compañera Monita, y yo te tengo como Monita, así que sí, soy sos bonita. Una divina en las dos, así que un saludo para todo el piso, agradecido. Y bueno, ¿qué más puedo decirle? Muy contento por el ensanchamiento y el formateo de mente que ha tenido todo el colectivo del Movimiento Popular Los Pibes. Luz, un saludito para despedirnos y gran tarea. Bueno, voy breve, porque la verdad que creo que Carlitos dijo mucho y muy emocionante. Me parece que ahí como decíamos, ¿no? Esto que decías de bueno analizar la gesta del cruce de los Andes, que si bien lo hemos hecho varias veces, me parece que estamos en un momento de profundización muy grande, y de poder entender que fue una gesta colectiva, y que el plenario fue una muestra de eso también, ¿no? Que en realidad, si bien cada uno tiene un rol y toma una responsabilidad, es posible si todos estamos trabajando por el mismo objetivo. Así que nada, agradecida ahí también por la confianza, por la responsabilidad y la confianza que me da el movimiento. Y bueno, yo creo que hay que construir una mesa con un poco más de presencia femenina, así que también construyendo eso, que me parece que es importante tener voces femeninas, que las mujeres empecemos a tomar esos roles también de responsabilidades que muchas veces están ocupadas por hombres, no porque nuestros compañeros sean machistas ni mucho menos, pero bueno, de verdad que hay ahí una cosa a construir y a transformar, así que me parece que es un desafío también que hay que tomar. Más mujeres en las mesas, comparto. Así que muchas gracias. Así es, compañera. Muchas gracias a los dos. Desde acá, yo solamente quiero dejar un mensaje. Gracias por a todos los compañeros ese día en el homenaje al frente al mausoleo de General San Martín. Todo el Movimiento Popular Los Pibes ha reivindicado la lucha y continuar el legado de la lucha de liberación, ¿no es cierto?, que hizo por el pueblo, sino por la patria grande, ¿no es cierto?, dando un mensaje, el general San Martín dando al pueblo, que vos sabés que el pueblo en ese tiempo no tenía escopeta, andaba con aceite, perdió un mensaje tan fuerte: hey, o cruzamos los Andes como sea, o nos morimos todos. Y la gente que tomó una decisión, pasó los Andes, llegaron a Perú, liberaron, corrieron los españoles. La verdad que a veces las palabras son muy fuertes, así que tenemos que continuar la resistencia y el legado que nos ha dejado el general San Martín para seguir liberando a nuestros pueblos de los opresores. Nada más. Gracias, Carlitos. Gracias, Luz. Espero tenerlos pronto de nuevo, verlos o tenerlos de nuevo en el micrófono. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Un abrazo. Un beso. Bueno, ahí estuvimos hablando con Luz de Comunidad Milpa y con Carlos Zarza de Huellas de Esperanza, una compañera de Tigre y el compañero de Iguazú. Vamos a una temita y ya volvemos para el cierre. Aquí tocho y tempiun. Qui tutti lo siamo insieme. Y si oggi tu son son. Aquí todos lo siamo juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Pasamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera, entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Bueno, llegamos al final de este querido Romper el Cerco. Nos vamos pasando agenda. Les comentamos, como recién hablamos con Andy, que este sábado el Barrio de la Boca, nuestro querido Barrio de la Boca, la República de la Boca, cumple 155 años. 155 años de resistencia, de lucha, de cultura, de alegría, de fiestas, de felicidad, de lo que todos ustedes saben que los que viven en el barrio, los que pasan por el barrio, los que fueron parte de este barrio, saben que ofrece la Boca, que es una Boca alegre, una Boca con vida. Este gran conventillo que nos llena, nos hace conocer al vecino. Vos conoces al vecino, conoces una, conoces a otro, vas a un candombe, vas a la murga, vas a una plaza, vas a otra plaza, vas a un comedor, vas a una organización, vas a un club de fútbol, vas a jugar a la pelota de la plaza, vas al piquivolley, vas a... Todo eso es la Boca, y todo ese barrio quiere seguir siendo lo que es este gran conventillo, donde los vecinos y vecinas lo llenan de amor, de cultura, de felicidad. No sería el Barrio de la Boca si no fuera por los vecinos que son de este barrio y que le dan esta impronta. Cambiar la impronta del Barrio de la Boca sería cambiarle el espíritu. No permitamos que pase eso. Y para no permitir que pase eso, tenemos que estar en donde tenemos que estar, defendiendo los espacios del Barrio de la Boca, como va a ser este sábado, defendiendo el playón, donde van a estar todas las murgas del barrio desde las 10 y... muy chiquito, no veo nada. Desde las 16 horas hasta la noche, van a estar hasta la, hasta casi las 20. No, hasta casi las 12 de la noche, ¿dónde van a estar? Ay, vamos a ver, artistas invitados de reggaetón. Van a estar Unión Boquense, va a estar Fuego Negro, va a estar Las Gitanas, van a estar Los Gardelitos de la Solí, van a estar Los Pies de Don Bosco, van a estar Bombo, Platillo, Elegancia, Los Develados de la Boca, Los Príncipes de la Boca, Rubén Tangón, Yuyo Pagaré, perdón si lo pronuncié mal, y va a haber una cumbia santafesina, Las Ofelias va a estar. Así que este 23, este cumpleaños de la Boca, esté donde tiene que estar, que es el Playón, La Madrid y Iberlucea. En la esquina, para defenderlo, el Playón no se vende, es parte histórica de nuestro barrio, y este barrio no sería sin cultura, lucha y resistencia. Así que nos vamos, tampoco te olvides venir a Hip Hop de las Luchas Populares, Suárez 421, este sábado 17 horas. Así que nos vemos conmigo el jueves que viene, y mañana seguí con más Romper el Cerco. Así que apagá la tele y prende la radio de tu barrio.